corazón, mi corazón. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. ¡Te esperamos! Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, de todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. ¿Dos años son mucho tiempo? Si te vas de vacaciones a algún lugar lindo, seguro que no. O a viajar, sin tener que ocuparte de las rutinas diarias. Tampoco. Tampoco es mucho tiempo. Si lo pasas en tu casa, con tus seres queridos, con todas tus necesidades cubiertas de alimentación, de techo, de abrigo, capaz ni te das cuenta. Y ya se pasaron 2 años, volando. Pero si a tu hijo o a tu hija, a tu hermano o a tu hermana, a tu amigo o a tu amiga, un día lo detienen por un pequeño accidente de tránsito, se lo llevan detenido o detenida, lo incomunican y a las pocas horas te dicen que se suicidó. 2 años sin saber la verdad, seguramente es mucho tiempo. Si en esos 2 años, por la firmeza y el reclamo de la gente común como vos, como yo, como nosotros, se descubre la mentira y el encubrimiento de un asesinato tremendo, esos 2 años son mucho tiempo. Si la injusticia permite que 12 imputados e imputadas todavía permanezcan impunes, 2 años, seguro, es mucho tiempo. 25 años de vida, unas pocas horas en la comisaría 12 de Bolsón. Guillermo Coquito Garrido, nacido y criado en Epuyén, un chico trabajador, como vos, como yo, como nosotros. Muy querido por todos los que lo conocieron, por su carácter amable, tranquilo y emprendedor. 13 de enero de 2013. 2 años son mucho, muchísimo tiempo. Algunos y algunas lo mataron. Algunos y algunas encubrieron. Y algunos y algunas callaron el asesinato. Todos son cómplices. Sobre el horizonte. la muralla. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Mari, Mari, Compuche, buenos días a todas y a todos, a toditas y a toditos, a los chicos chicos, a las chicas chicas, a los chicos grandes, a las chicas grandes, a las grandes chicas, a los grandes chicos, a los no tan grandes y a los no tan chicos, y a las no tan grandes y a las no tan chicas, a todas y a todos, a toditas y a toditos. Segundo programa de este recién inaugurado año 2013, ¿qué te parece? Ya te lo dijimos el sábado pasado, ¿eh? 2013, en 1813, hace 200 años, la asamblea que después en la escuela nos enseñaron que era la asamblea del año 13 con números romanos, una X y tres palitos, ¿eh? Esa asamblea abolió la esclavitud, las diferencias, las torturas, pero todavía falta abolir en forma concreta la violencia policial, la injusticia judicial, para que no haya más chicos ni chicas víctimas de abusos, golpes, torturas, ni trata de personas. Discriminación, ¿eh? Así que por el Coquito Garrido, por Otoño Uriarte, por los chicos del Alto Bariloche fusilados por la policía, por Atahualpa, por tantos y tantos otros. Una interminable lista, triste, triste, interminable lista de casos impunes todavía, ¿eh? Mañana, ahí a las 5, más o menos, 5 y media, 18 horas de la tarde, desde el ACA, acá, ahí cerca, marcha reclamando justicia por Coquito Garrido. Coquito presente, ahora y siempre. Los que tuvimos la alegría de conocerlo de chiquito, con la Polenta Me Recopa, un grupo cumbiantero en la Escuela 9 con internado allá en Epuyén, con el querido maestro, baterista, reconocido en la comarca y en el país también, el Gordo Rivero, que había armado ahí una banda impresionante. Bueno, Coquito Garrido, que también compartimos horas de radio en FM Focus de Puyén. Bueno, siempre va a estar presente en nuestro corazón y siempre, pero siempre, hasta que se haga justicia, aunque tardemos 30 y pico de años, como se tardó en enjuiciar, en castigar y en encarcelar a los genocidas, asesinos, torturadores de la dictadura cívico-militar, porque no fue solo militar. Y ahora también no es solo policial, también hay cómplices civiles, también hay gente que de distintos lugares hizo como que no había pasado nada, que era verdad que se había ahorcado en una celda por haber chocado a un auto. Nada más que por eso. Lo llevaron detenido, que no se puede, lo incomunicaron, que no se puede, no le avisaron al juez de falta, que no se puede, y de repente se murió. Pero bueno, es así, la mentira tiene patas cortas, muy cortas, más cortas que cualquier patita corta. Así que Coquito, hasta cualquier momento, siempre en nuestro corazón, mañana vamos a estar marchando para que estos 2 años sean, en el 2013... el último año de injusticia. ¿Qué te parece? La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también, como los niños del mundo, tengan todo lo que quiero. Pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar. A que los niños del mundo tengan todo su lugar. Vamos todos a ayudar. Los sábados de 10 a 11. Que se está grabando. No. ¡Vamos al aire! Yo no es cualquiera usted, aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños rinquenditos, eso sí que eran los de antes. Ahora somos piojos de mirar. Sí, somos re delirantes, andamos por el aire de la comarca, volando, siempre sobrevolando el valle, la montaña, los ríos, los lagos, pero no somos ninguno tontos, guarda el hilo, no comemos vidrio, ni nos van a hacer comer vidrio, tampoco. Bueno, te vamos a decir, así, vamos a ser re caóticos como siempre, como corresponde, a la hora del recreo, que es este programa que semana a semana, sábado a sábado, hacemos acá en la 103.5 Radio Goga. El Templo del Arte, sí, vos lo vas a ver si sos visitante o visitanta, sobre Ruta 40, hay un tremendo escarabajo con chapa arriba, con chapa abajo, ahí lo vas a ver, todo gris, te esperamos, está la puerta abierta, pueden venir cuantos quieran, los trataremos bien. Hoy no tenemos ni mate, ni jugo, ni factura vieja, ya el profesor Jiménez, que es el productor, podríamos decirlo de esa manera, de este programa que te propone, que podés recreértela, la que vos quieras, recreétela y hacela. Y a su vez, recrearte, arte, el arte, el tiempo es arte, ya lo dice la cultura 1320, porque se cambió la frecuencia, te avisamos, pues si no te enteraste, la frecuencia cambió, así que el tiempo es arte, basta de querer decir que el tiempo es oro y juntar... ¡Oh, mala palabra el oro! El agua vale más que el oro. Agua pura y cristalina, por favor. Que eso sí que no tiene precio ni valor, ¿no? Porque hay cosas que tienen un precio. Y uno va, si tiene plata, la compra, la consume. Bueno, ojo al consumo también. Lo menos que pueda, siempre atento, siempre consciente, pues te están vendiendo así, espejitos de colores. Siempre nos tratan de hacer comprar cosas que ni necesitamos, que después no sabemos dónde meternosla. Y entonces, ¿qué hacemos? La revoleamos. Como algunas personas que van con el auto por la ruta y piensan que tiran la bolsita, tiran el pañal y... ¡Magia! desaparece. Sí, la magia existe, pero no desaparece la basura. Los residuos, ¿eh? Los residuos orgánicos. Ya va a venir Lalum hablando de piojos y piojitos delirantes. Casi seguro, 99,9%, que hoy también viene la murga de la piojinga que está agitando carnaval. Sacate la careta, revolea la matraca y apretá el pomo, ¿eh? Para febrero, creo que en febrero es el carnaval. Bueno, hoy no tenemos el almanaque porque estamos así fuera del tiempo. El profesor Jiménez se jubiló y tiró el almanaque, el reloj ya lo había tirado hace rato, la chancleta ni les cuento. Bueno, sin dirección, producciones familiares, Profesor Jiménez a la cabeza, nuestra asesora en temas psicomotrices, psicológicos, emocionales, emotivos, de afecto, de cuidados, la psicomotricista Mónica Orgueira. Y ahí, en la productora, Nayarita Munay. Nuestra, así podríamos decirlo, guía espiritual. Ahí está. Porque ella tiene sus frases, tiene ya un club de admiradores, ¿eh? Con sus casi 6 añitos ya dice frases tales como: todas las palabras son nunca. Ah, y ahí te rompió la cabeza. Bueno, también tenemos a Saquielito, que ahí ha aparecido en los separadores, en la presentación del programa. Eventualmente ha venido a cantar, también lo tenemos registrado. Por ahí sí, nuestro queridísimo ángel, arcángel, no, perdón, no lo vamos a degradar de su categoría, el arcángel Miguel Moulins, que está ahí haciendo, como siempre, malabarismos, magia, eso es magia, de controles, busca música, bla, bla, bla, busca el archivo, yo perdí el pendrive, y él siempre le digo, Miguelito, tal cosa, y sácate, Miguelito, lo busca, lo saca y lo manda al aire. Bueno, todos juntos, y vos también si querés, por supuesto, vos y vosa, ¿eh? Porque nosotros somos así, no discriminamos por sexo, por religión, por color de piel, por color de pelo, pelo largo, pelo corto, sos más gordo, más gorda, más flaco, más flaca, no nos importa, para nosotros lo que vale es lo que sos, lo que tenés adentro tuyo, que seguramente si te la recrees, bueno, ¡ja! ¿Quién te va a parar? Bueno, hicimos la presentación, ya dijimos dónde estamos, ¿qué nos faltan? Los teléfonos, porque estamos en vivo, hasta las 12, ¿eh? La hora, hora y media en realidad, porque arrancamos 10 y media y seguimos hasta las 12. 44-55-800, 44-55-800, 44-55-999, cachi 1000. Si vos estás lejos, como por ejemplo la gente del Ecohostel, la Casa del Río Nepuyén, ahí al lado del puente del río Mina, está Juan, está Maribel, está Mati. Bueno, ellos cómo no hacen para escuchar, porque no tenemos tanto alcance. Llegamos hasta pasando el Pedregoso. Yo lo he constatado ahí con el profesor Jiménez, yendo y viniendo por la ruta. Hasta el Pedregoso se escucha, pero espectacularmente bien la señal. Bueno, ya pasaste el límite. Bueno, ¿y qué hace? Pelada la compu en un wifi y goga.fm, programación del día. También están los archivos, ¿eh? Porque nosotros ya, ¿no? Con el calor, un chivo tremendo tenemos. Pero bueno, los archivos sonoros desde que empezamos, vamos a cumplir 2 años, ¿eh? 2 años, un poquito menos que el asesinato de Coquito. Pero bueno, así es la cosa, pasa el tiempo. Y fíjense cómo pasa el tiempo, que hace 20 años que la comarca andina del paralelo 42, donde usted si es turista está recreando su vista. Y le hice una rima, un verso, así, re fácil. Usted turista que recrea la vista en la comarca andina del paralelo 42, hace 20 años, 20 años, no hay cine, teatro, ¿no? Hay gente que levanta la carpa, como los amigos ahí en la avenida San Martín, bien en el centro, aguante la carpa, ya está levantada, ya está moviéndose, así que no se pierda ningún espectáculo. Bueno, pero desde que el cine que tenía Bolsón se transformó en un supermercado, hace justo 20 años, bueno, no hubo más, ¿eh? Y falta solo un 30% para que la obra del Templo del Arte, Radio Goga, Cine Goga, Centro Cultural Goga, se termine. Así que hay una hoja para que vos firmes, si estás de acuerdo con esta iniciativa, para que, bueno, todos los que puedan pongan en marcha algún recurso para que se pueda colaborar con la pronta terminación e inauguración del cine y complejo cultural Goga, hecho íntegramente con mano de obra local y, por supuesto, con el sueño y sus ahorros del amigo Ralph Rothschild. Y que bueno, no llegamos, así que bueno, vamos a ver si se puede terminar rápido, y después va a haber otro centro cultural, que va a ser el Centro Cultural Municipal. Y la cultura es la sonrisa, ya lo dijo nuestro padrino León Gieco, que en algún momento se lo vamos a hacer escuchar, como él también auspicia, apoya y se solidariza con este proyecto de Radio Boca. Bueno, te dije ya cómo nos podés escuchar, te dije ya cómo nos podés llamar. Bueno, Ruta 40 y subida o bajada del Marqués, ¿no? Porque si vos estás justo paseando y te alquilaste una cabaña allá arriba, vas a venir bajando. Porque todo lo que sube, baja, y todo lo que entra, sale. Es así. Eso no tiene posibilidad de refutarlo. Es como una ley universal, cósmica. Así que si subís o si bajás, acá justo en la Ruta 40, vos vas a entrar, te va a parecer que no es una radio. Pero ahora está re así, ordenado todo. Y entras a tu izquierda, como siempre, nunca a la derecha, por favor, porque a la derecha ya estamos viendo lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, que es un desastre terrible. Por suerte acá no, por suerte acá el desastre es menos por ahora, ya lo hicieron antes, así que ahora tenemos que tratar de arreglarlo un poco. Y bueno, y venís y charlás y nos contás si te gusta el lugar, y si sos de acá también nos contás qué te gusta, qué no te gusta. Empezaron las fiestas, meta fiesta nosotros, así que ya que estamos de fiesta, fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta, yo te voy a leer una poesía de odio. Sí, no, bueno, y también es así, porque el yin y el yang, está el amor y está el odio, ¿no? Por ejemplo. Y el que odia tiene también sus razones y sus motivos, después lo va a tener que disolver, ¿no? Como este librito que tenemos acá, Las cosas que odio y otras exageraciones, escrito por Ana María Shua, de la editorial Alfaguara, y que tan gentilmente, como siempre, nos presta la Biblioteca Sarmiento. Odio la ropa nueva. Si la eligió mi abuela, me queda fea. Si la eligió mamá, me queda mal. Si yo mismo la elegí, ya me arrepentí. Adoro mi ropa vieja. Es suave, es linda y es fiel. Es calentita y mimosa. Es como mi propia piel. La ropa nueva huele mal. Es odiosa, no es normal. La siento encima todo el tiempo. Me pica mucho en todo el cuerpo. No me la olvido, está siempre ahí. Es un grano en la nariz. La ropa nueva no es para mí. Nunca más quiero estrenar más que ropa bien gastada, vieja, rota y remendada. Pero eso sí, tiene que haber sido usada solamente por mí. Radio Boga te da la hora. Son las 11 horas, un minuto. Comienza espacio publicitario. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos. Soluciones integrales para la comunicación de su empresa. Atención rápida y personalizada. Todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín 3517. Agendate 720-156, www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088.

a las cosas que nos hacen mal y no nos gustan. Bueno, después también estuvo Cerati, Gustavo Cerati. ¡Despertate, Gustavo! ¡Despertate, Gustavo! Con otro crimen quedará sin resolver. Yo lo digo así, no sé si se llamará así, Miguelito. No, sí. Crimen, bien, ya le agregué. Bueno, crimen. Estamos así con este tema que mañana marcha desde el Automóvil Club Argentino, acá, ahí justo donde la 40, la mítica 40 y legendaria 40 hacia el sur, te vas para el Hoyo, el Puyén, el Maiden, Choli, la Esquel, etcétera, etcétera, ¿no? Y si venís ahí, Avenida San Martín, viene Sarmiento, a la Diagonal, y se tira un pedo y se lo lleva volviendo. Bueno, ahí sale la marcha 5:30, 6, porque como está, es un horno, la comarca es un horno, así que bueno, tampoco vamos a estar así controlando con el reloj si sale la marcha. La marcha va a salir, va a recorrer ahí, justo ese lugar fue donde tuvo el accidente, que te conté que fue un accidente totalmente así, podríamos decir, pavo, para no decir palabras groseras, que este es un programa, ya dijimos, para niños, niñas, no tan niños, no tan niñas, chico, grande, chico, chica, grande, chica, grande, chico, grande, chica. Bueno, y de ahí a recorrer ese calvario que sufrió Coquito Garrido hasta la comisaría 12, donde lo suicidaron, como decía la madre de un amigo mío. Bueno, después de esos dos rock and rolls nacionales, la muralla no es rock and roll, profesor Jiménez, me pone cualquier cosa. La muralla es de Quilapayuno, un grupo chileno, po. Así que no me venga con la hueva, profesor Jiménez, por favor. Bueno, y después te pasamos a este genio, Luis María Pesetti. No quiero ir a dormir, no quiero ir a dormir, porque los grandes los mandan a los chicos a dormir a veces, ¿no? Otras veces los chicos descontrolan, es la madrugada, están saltando como locos, bueno. Y otra grosa, Marielena Walsh, el twist del Mona Lisa. Porque a nosotros nos encanta el twist, el rock and roll, la música folclórica, nos encanta todo. Hacemos así un batido musical y te lo damos para que vos lo escuches los sábados de 10:30 a 12 en la hora y media del recreo. Bien, ¿alguna otra cosa que tengo por acá? Bueno, ya te leímos el odio a la ropa nueva del libro de Ana María Shua. Y te vamos a seguir leyendo cosas, pero dentro de un ratito. Te avisamos, ¿no? Te avisamos que ya empezó la Carpa Teatro, ahí, en la Avenida San Martín, en el centro, ahí, de la Plaza Pagana, un poquito para allá. Hoy la plaza va a ser, pero espectacular, con el día que hace, ¿no? Ponete una gorra, así te más bien de la gorra, ¿no? De la gorra que te deja la marca, una gorrita linda, así, con flores, símbolo de la paz, lengua de los Rolling Stones, aguanten los piojos, los piojos del grupo, no el piojo y la piojo, que ya veo lo que van a pasar esa gente si vienen por acá. Bueno, ponete ahí así, una sombrillita, ¿por qué no? ¿Por qué no? Como en la India, como en tantos lugares de tanto calor, que acá estamos en la Patagonia, te digo, el cambio climático, dentro de poco, selva, jungla, mono, mona, el mono tremendo. Bueno, y anda a pasear, porque ahí en la feria regional hay de todo, y hay espectáculos a la gorra, a la gorra, y la gorra tiene que ser consciente, no le vas a poner ahí moneda, ¿A vos te gustaría que te paguen con moneda? No, bueno, los artistas callejeros, populares, que se la bancan así como pueden, ¿no? No tienen un caché, un contrato, un sponsor, nada de eso que nosotros tampoco tenemos, ¿no es cierto? Y lo vamos a buscar en el 2013, ¿por qué no? En algún momento hemos tenido, así, el auspicio del taller Rayuela, por ejemplo, y bueno, vamos a buscar algo, no se nos va a ocurrir por ahí. Así que dale, date un paseo, después te vas al lago, te vas al río, te vas al arroyo y a cuidar, ojito, ojazo, Nada de dejar los residuos para que lo levante vaya a saber quién, nada de hacer fuego, por favor, en los lugares que no están permitidos y si haces un fogoncito en el lugar indicado, después apagalo bien, bien, pero recontra, requete, remil, super, ultra, mega, bien. Porque ya de incendios estamos quemados. El que cuando ve la vaca que se quemó con leche llora, el que ve un fogoncito sin apagar, ya está presintiendo que eso puede transformarse en un incendio como los que hemos sabido tener, que no son naturales, porque siempre hay una persona que tira un fosforito, tira una botellita y ahí, bueno, después el rayo de sol, la temperatura, aunque llovió tanto, tanto, te digo que ya está bastante seco todo. Así que, bueno, a cuidarse, a disfrutar los paisajes, las fiestas, que estamos en este fin de semana, la fiesta del oyoyoyo, la fruta fina, frambuesa, frutilla, cereza, guinda, casi, qué sé yo, casi que me como todo. Y el otro fin de semana, el grosso, el hermoso encuentro de artesanos allá en Epuyén. Que ahí vamos a ir porque van a estar los amigos, las amigas, Viruta y Sudor. Viruta y Sudor con la historia del pato, un pato que se va a la ciudad. Y bueno, si usted quiere saber lo que le pasa, el sábado que viene, gratis. No tiene que pagar, es gratis. Ni siquiera tiene que poner la gorra. Después le puede comprar alguno de los libros, los CD de canciones que tienen Viruta y Sudor, que han recorrido desde acá, desde la comarca, han recorrido el África, la selva lacandona en México con toda la gente de la movida zapatista, el África, la India, Italia, España. Bueno, así, grosso, grosso de verdad. Bueno, y hoy en la Biblioteca Sarmiento a la tardecita, más o menos 18, pues tampoco. Profesor Jiménez, a ver, usted ahora está totalmente liberado de todos los trabajos y no me consigue nada concreto. La hora de la marcha por Coquito me dice, sí, entre las 5 y las 6. Bueno, los títeres en la Biblioteca Sarmiento, los invitó. Posiblemente vengan hoy a contarnos. Bueno, discúlpeme, no te pongas así tampoco ahora a hacerme gestos así con el índice entre los dedos de la mano levantado. No corresponde. Si usted hizo ese trabajo y llega la gente a horario, porque usted capaz que le dijo, sí, vengan, y no le dijo a qué hora, de 10:30 a 12, y como el otro día llamaron a las 12:05, pobre, y ya era tarde. Bueno. Pero usted seguramente, si anda por ahí, por la Biblioteca Sarmiento, va a ver un cartel, lo va a ver. Va a haber títeres también de un grupo local, que no vamos a decir si son buenos o si son malos, porque todavía no los vimos, pero vale la alegría, no la pena. Vale la alegría siempre que hay un espectáculo de títeres, siempre que hay un espectáculo de clowns y payasos, hay que ir a verlo. Porque casi siempre, son de buenos, muy buenos, muy so. Como es acá en la parte del paralelo para el norte, y hasta excelentes y sobresalientes. Mira lo que le digo. No por ser local, las artistas tienen menor valía que algún afamado o afamada nacional, internacional o universal. Bueno, te repito, si nos querés llamar, 4455-800-4455-999. Sí, profesor, pare un poco con los carteles. Ahí me pone, sí, el mensaje de texto al 02945-1569-6349. Bueno, pero mira lo que es la magia. ¿Quién puede dudar que la magia existe? Si ya nos están llamando por teléfono. Hola. Hola, ¿cómo le va? A mí me va bien, ¿y a usted? Muy bien. Un placer de que me escuche. Igualmente. Bueno, yo sí, acá no me falla mis auriculares, que están un poco maltrechos. Habla Sudor, para que usted no meta la pata ya. No la iba a meter precisamente, le iba a decir, esa voz me suena conocida de tantos y tantos y tantos espectáculos infantiles. ¿Cómo le va, don Sudor? Muy bien, la verdad que muy bien. Hoy bastante con mucho trabajo, porque hace mucho calor. Me imagino, sí. Bueno, no se olvide de, qué sé yo, ponerse ahí un poquito de, qué sé yo, alguna esencia que lo disimule. Sí, uso esencia de bosque yo. ¿Vos qué te pasa? Claro, por ejemplo. Bien. ¿Vos qué opinás? ¿Y de qué? Mirá, viste que vos dijiste que vamos a estar en la fiesta del artesano. Sí. Sí, bueno, es cierto. ¡Bien! ¡Al fin una buena del profesor Jiménez! Porque me manda cualquiera, sí, el profesor. No, quería corroborar, porque después la gente anda diciendo que usted anda diciendo cualquiera. La gente, mire, la gente dice tantas cosas que ya no sabe qué decir, como decía el amigo Garpuerto. Escúcheme, ¿sabe qué? También vamos a estar en la carpa, como usted habló de la carpa. ¡Sí! Es más, mire lo que le digo, hablando de la carpa, ya está comprometido y vamos a ver si el profesor Jiménez cumple la palabra de Casimiro. Ah. Ahí el portero de la carpa. Sí, ¿qué le dijo? No, él no me dijo, el profesor Jiménez me dijo que le dijo Casimiro que va a hablar para decir algo. Ah, bien, está bueno, muy bien, Bueno, nosotros vamos a estar el viernes que viene en la carpa. Bien, vamos a avisar con tiempo porque el sábado ya es tarde. Claro, exactamente, imagínese que usted lo avisa el sábado que viene y dice el viernes... ¿Qué estuvieron? No, claro. Claro, no. El viernes estuvieron, lo lamento, al piste perdiste. Claro, No, no, por eso, este viernes, que no sé bien la hora, pero entre las 7 y las 8, bien, podríamos decir. Sí, cuando baja el calor. Claro, cuando baja el calor. Porque ahí adentro de la carpa, sudor, usted va a estar... No, voy a estar en mi salsa. Sí. Sí, espero que nadie me quiera comer, digamos, después. Y bueno, depende, ¿vio? No, sí. Y peor sería que se la quieran dar, la salsa. Espero que me vaya bien en el espectáculo, si no, ahí me van a querer comer. Claro. Bueno, ¿y cuál es el espectáculo, Sudor? Vamos a hacer canciones para guardar. ¡Ay, esa me encanta! Esas que hicieron acá en vivo con la gente de Cuerdas al Viento, pero ustedes solos, digamos. No, nada que ver. Nada que ver, erré, mal. Bien, entonces... No, vamos a hacer esa del abuelo y el nieto que... ¡La de Giorgino! Con la de Giorgino, exactamente. Vio que la tengo igual yo. Sí. Es Giorgino porque la obra nació en Italia. Yo estaba contando que ustedes anduvieron por Italia, por España, por la selva Lacandona, por la India, por el África. ¿Me quedé algún lugar más sin mencionar, Viruta? Sudor, perdón, que usted con Viruta. Estuvimos en Nicaragua, pasamos por Turquía, por Irán, bien, por Pakistán. Bien. Me olvidé varios. Sí. Bueno, después pasamos por Maitén, por Cholila, por el Puyén. Por el Coihue. Por Bariloche, por el Coihue. Sí. ¿En Chilepo también han estado? ¿Eh? ¿En Chilepo? Sí. Estoy en Chile también, estuvimos en la isla de Chiloé. ¡Qué lindo! ¿Qué se siente ser un viajero así, digamos, como oficio? Como oficio, bueno, sí, la verdad que... No, lo que se siente es como que el mundo, digamos, es mucho más bello de lo que parece por la radio. Ah, usted no lo dirá por este programa. No por este programa. Ah, bien. Pero a veces en las noticias el mundo parece que está re áspero por todos lados. Mire lo que le digo, yo me acuerdo de un amigo que decía: yo no leo la televisión, no escucho los diarios ni leo la radio. Buenísimo. Para no sufrir. A ese le iba bien. Sí. Y el mundo, bueno, es como muy misterioso, tiene mucho, es muy grande, tiene de todo. Es como una caja de Pandora, digamos, ¿no? Hay de todo. Y a veces uno quedándose solo en su lugar se pierde un poco de esa gran variedad que es el mundo, ¿no? Y se cree que lo de uno es la única verdad, digamos. Ah, como uno se viste es la forma de vestir. Sí, como uno come. Como uno come es la forma de comer. Como uno habla es la única forma de hablar. Bien. Y la música que uno escucha es la única música que existe. Bien. Y de repente cuando uno viaja empieza a ver toda esa gran cantidad de cosas diversas que es el hombre. Uh-huh. Y bueno, te maravillás, ¿viste? Porque así como hay cosas embromadas, digamos, en el mundo, hay muchas cosas buenas. Hay mucha gente buena y hay muchas circunstancias donde uno puede ver como lindas cosas, digamos, ¿no? Qué lindo. Y seguramente que esas cosas que han ido viviendo, que han ido admirando por el mundo, como dice Galeano, en un mundo hay muchos mundos. Hay muchos mundos, claro, exactamente. Y seguramente que han sido inspiraciones para las canciones, para las obras de títeres. Claro, sí, totalmente. Sí, nosotros un poco nos alimentamos de eso, ¿no? De lo que vamos viendo y después tratamos de traducirlo a los lenguajes que nosotros utilizamos, que son la música, los títeres, los cuentos, el teatro. Entonces tratamos después de hacer como una... como tratar de transmitir lo que nosotros pudimos vivir recreadamente, digamos. ¡Qué lindo! Me encantó recreadamente, porque esta es la hora del recreo. No, yo estoy acorde, obviamente. Bien, y el fin de semana que viene van a estar, pero a full, porque el viernes en la carpa hay tipo 7-8, sí. ¿Y a la gorra o con un costo de entrada? No, a la gorra, entramos en la variante de la carpa, que me parece muy interesante, y bueno, la verdad que le pedimos a toda la gente, más que todo la gente del Bolsón, que normalmente no puede venir a vernos, quizás por el costo de una entrada, ajá, que se acerquen a la carpa, que vamos a estar así, a la gorra, o sea que cada uno después pone lo que puede cuando sale. Pero gorra consciente. Gorra consciente, claro. Sí, todo bien, igual nosotros somos un grupo como de acá y nos encantaría que venga a vernos toda la gente que normalmente no nos puede venir a ver. Y la carpa da para mucha gente. Da para hacerse un paseo al centro, estar en la carpa, después ir a la plaza, pasarla bien un poco ahí y después volverse a la casa. Ahí está. Bueno, y después el domingo, aproximadamente... A las 6 de la tarde también. Cuando baje el sol un poquito, sí, vamos a estar ahí donde estamos siempre, cerca de los puestos de comida, con el pato viajero. O sea que vamos a hacer dos obras diferentes. ¿Usted se pone cerca de los puestos de comida así como para agarronear un pochoclo, un pirulín? Como somos los artistas, sí, actuar nos agarra un hambre terrible. Yo me acuerdo así de los amigos del chiflete, no sé si usted los recuerda, que siempre estaban al lado de un pochoclero. Sí, vagamente los recuerdo. Vagamente. Eso es porque soy vago, no porque tenga mala memoria. Claro, bien. Claro. Bueno, entonces, viernes ahí, 18, 19. Sí. No, sí. 19-20. 19-20, ahí está. Porque si sigue el pronóstico que dice que vamos a estar en los 30 y pico de grado. De todos modos, en la semana vamos a ir confirmando en las radios para poner bien el horario si la gente va bien. Ahí está. No se confunde. Sí, confirmen. Bien. Y bueno, después el domingo ya hay Puyén, que bueno, fiesta todo el fin de semana. Claro, sí, cierra el Rally Barrio Nuevo. ¡Ey, paisano! Abrimos nosotros y cierra el Rally Barrio Nuevo, imagínate la fiesta. Impresionante, no. ¿Qué mejor apertura y cierre? Sí, bueno, la verdad que Puyén tiene ese corazoncito, ¿no? Al haber como mantenido esa identidad por la fiesta regional, sí, los artesanos y todo, me parece que es una fiesta que tiene una particularidad muy interesante. ¿Cuál? La de Puyén. ¿Cuál? La particularidad. Que trabaja sobre la identidad de los artesanos, sobre uh-huh. la identidad regional, sí, sobre la identidad cultural. Y yo justo lo tenía acá en el guión que me escribe el profesor Jiménez, ajá, y ya que esto lo voy a compartir con usted. Es la única fiesta de acá de la comarca que no eligen reina. Por ejemplo. ¿Qué opina usted, Viruta, que ha trabajado durante tantos años con niños y niñas sobre las elecciones de frutillita, lupulina, maquinita, asadita, adita del bosque, qué sé yo? Todos esos nombres espantosos que le ponen los adultos para elegir a la mini reina. ¿Qué opina? No, opino que es lamentable, digamos. Bien. Es lamentable. Somos dos. Como los adultos, por intentar como ponerle, darle otro color a la fiesta o recrearla o inventar algo nuevo, sí, apelan a algo tan cristalino como son los niños, sí, para meterlos en una especie de cámara adulta, digamos, ¿no? Los ponemos en el lugar que tendrían que estar los adultos. Que tampoco tendrían que estar, porque ¿qué es eso de poner una reina porque es más bella, porque tiene unas medidas que... ¿Quién dijo que tienen que ser las de todas las chicas, por ejemplo, digo? Claro, pero vamos a suponer que las chicas son grandes y pueden decidir y, ¿no? Sí. Hay como otra situación. Sí, pero si ya desde chicas... Los adultos también, digamos, tienen muchas actitudes lamentables entre los adultos, ¿no? ¡Ah! Eso da para un programa enorme. Claro, pero tenerla con los chicos ya es como desagradable. Yo creo que... La rosa como, sí, otra situación. Sí, sí. Mire, acá el profesor Jiménez, que escribe y escribe, puso: los adultos no podemos crecer y dejar que los niños y las niñas sean niños y niñas, en vez de grotescas imitaciones de los modelos que tienen los adultos. Y se pregunta, ¿no estaremos fomentarlo sin pensarlo, sin intención, no? Porque no vamos a hablar de una mala intención, porque seguramente la gente por ahí que decide esto no se lo cuestiona, piensa que está re lindo, como dijo usted, Viruta. Sí, como una atracción novedosa. Sí, digamos, qué, ¿no? Simpática la nena, mirala. Sí, sí. ¿No? Y dice, ¿no estarán fomentando los adultos que esas personitas chiquititas, cuyo deseo e interés es jugar, ¿no? Y no desfilar, ni ser princesas o reinas en una pasarela muy parecida al mundo de Tinelli, ¿no? Claro, por eso, sí. No, yo estuve en algunas que realmente, guarda, es como muy... Sí. Se llega como al mal gusto total, digamos, sí, ¿no? Sí, y después nos lamentamos que sean víctimas de la trata, del comercio sexual, de la pornografía infantil, que también lo hacen los adultos. Flete, nos estamos metiendo en un... No, usted se confunde, yo soy el mago eléctrico, querido. No, si yo le digo chief, ¿qué pasa? ¿Le va a provocar así como una crisis de identidad? Lo recordaba vagamente, por sí, eso. Sí, la gente me confunde con el profesor Jiménez y con el Flete. Bueno, Viruta. Sí. Vamos de vuelta a la alegría, a la carpa el viernes y al encuentro de artesanos el domingo. Exactamente. Bueno, ¿algo más que quiera usted comentar, decir o...? Vaya a saber qué. No, un saludo nomás a toda bien, la gente. Que lo está, ¿verdad?, escuchando. Que bueno, que nos está escuchando y las que no nos está escuchando también, obviamente. Obvio. Y que bueno, que cada uno pueda disfrutar con conciencia. Esa. De todo este momento que estamos viviendo y sacar buenas conclusiones. Bueno, yo no arriesgo más nada. Gracias, amigo Viruta. Un abrazo. Viruta, amigo Sudor, un beso a Viruta. ¿Cómo no? ¿Por qué siempre me hacen confundir? Hasta luego. Hasta luego, nos estamos viendo y si no nos vemos nos ponemos anteojos. ¿Tenemos música para este momento tan especial? Mami, la voz que te tenés adentro de la cabeza se parece a la voz que tenés afuera? Ay, ay, ay, ay, ay, ¿cómo? Sí, mira, ¿viste la vocecita adentro de la cabeza de cuando vos pensás? Sí. Bueno, ¿es igual o es distinta a la voz que tenés cuando hablas? Esa es mi pregunta, mami. Creo que es igual, no sé, nunca lo había pensado. Bueno, sí, me parece que es igual. ¿Por? Bueno, porque la que yo tengo a veces se parece a la de Patty, mi amiga. Otras veces se parece a la tuya y a veces se parece a la mía. Sí, pero no se parece tanto a la mía, porque yo grito, hablo rápido y la vocecita de adentro de la cabeza habla siempre así, suavecito, y no se apura nunca, siempre va igual. Ay, pero Nati, no es que tu voz de adentro sea como la de Patty, es que a veces te acordás de la voz de Patty y es como si la oyeras adentro de tu cabeza. Bueno, sí, pero es que la oigo diciendo cosas que nunca me dijo Patty, otras cosas me dice la vocecita. Ay, bueno, entonces será que te imaginas cosas que Patty podría decir con su voz, igualita y todo. Yo una vez me imaginé algo que me decía Patty, pero me salía con la voz de la vela. ¡Ay, de veras, Nati! Yo una vez soñé con una zapatilla que me hablaba y tenía la voz de tu tía. ¡Ah, buenísimo, mami! Yo una vez escuché la voz del tío, pero no tenía nadie adentro, era nada más la pura voz. ¡Qué bárbaro, Nati! Yo una vez escuché una voz que no hablaba ni hacía ningún ruido, estaba re calladita. ¿Así? ¿Y cómo sabías que era una voz si no hacía ruido, mami, ni hablaba, eh? Porque la miré a los ojos, así fijamente. Ah, ¿era una voz o una persona, mami? No, Nati, era una voz. Ay, mami, las voces no tienen ojos. Bueno, yo no le vi los ojos, pero más o menos calculé por dónde tenía la panza, ahí, a la mitad. Ah, oh, ¿le viste la panza, mami? No, la panza no, no, escuché el ruido que hacía la panza, así como brum, brum, brum, brum, brum. Ah, ¿la panza también hacía un ruido, mami? ¡Dos ruidos hacía, Nati, dos! ¿Cómo dos ruidos, mami? Y sí, Nati, dos ruidos, pero no se oían. Mami, ¿cómo los oíste si no se podían oír? Mami, me estás mintiendo. ¡Natacha, cómo pensás que te voy a mentir! Soy tu madre, te estoy contando una cosa que me pasó. Ah, bueno... ¿Y qué te decía la voz, mami? Me hablaba así, Nati, muy bajito, muy, muy, muy bajito. ¿Y qué te decía, mami? No hable fuerte, Nati, porque quiero que la voz me oiga. Ah, bueno, ¿qué te decía, mami? Que Natacha se tiene que ir a bañar. ¡Oh, mami, ufa! ¡Era una broma tuya! ¿Qué bañar? No, Nati, no, te lo juro. Me decía así, Natacha se tiene que ir a bañar porque está muy sucia. No, mami, en serio, mira que si mentís, te va a crecer la nariz como a Pinocho. Y la voz me decía, uy, ojalá que no nos crezca la nariz, porque Natacha todavía no se bañó y huele horrible. No, no me quiero bañar. ¿En qué pensás, mami? Nada, perfecto. Bueno, no te bañes. ¿Por? Ah, porque no quiero que te bañes. Ay, ¿cómo? Pero, ¿segura? Natacha, te prohíbo que te bañes. ¿Así? ¿Y qué? Si yo me quiero bañar, ¿eh? ¿Y qué? Y yo no te dejo. Yo voy igual. Pero no te doy permiso, Natacha. Chao, mami. Ya me estoy quitando la ropa, mami. Me estoy metiendo a la ducha. No, Natacha, no te bañes. Mami, ya abrí el agua. ¡Salí de ahí, Natacha! ¡Ya me estoy bañando! Que los niños canten las canciones que más les gusten. Que los niños reciban mucho amor. Que los niños no dejen de creer en los sueños. Que los niños no dejen de creer en la magia. que los niños reciban mucho cariño. Mariposita azul, mariposita azul, cuéntame ese secreto que en las alas guardas tú. Pequeño ruiseñor, tan amigo del sol, cántame al oído tu más hermosa canción. Y que nunca más vuelvan a este mundo un niño a llorar. Y que nunca más vuelvan a este mundo un niño a llorar. ¿Qué más puedo pedir? Que cada niño del mundo siempre sea muy feliz. Rayito de sol que cae sobre el mar, que los niños nunca, nunca dejen de soñar. Y que nunca más vuelvan a este mundo un niño a llorar. Y que nunca más vuelvan a este mundo un niño a llorar. Que nunca más, y que nunca más vuelva en este mundo un niño a llorar. Y que nunca más, y que nunca más vuelva en este mundo un niño a llorar. Que nunca más vuelva en este mundo un niño a llorar. Y que nunca más, y que nunca más vuelva en este mundo un niño a llorar. Y que nunca más, y que nunca más vuelva en este mundo un niño a llorar. Y que nunca más, y que nunca más vuelva en este mundo un niño a llorar. Yo también. Ay no, ay no, ay no, ya están llegando, no hubo forma de pararlo. Bueno, mientras se van acomodando acá en el estudio, despacito, despacito, no me pegue con el redoblante en la oreja, por favor, piojo, tranquilo ahí, al del bombo, dígale que se corra para atrás un poquito. Juan Pedro Pasola, nuestro gran amigo, qué ganas. Bueno, te decimos que recién escuchamos a la amiga Giselle con Milagrito, ¿eh? Y como siempre decimos y aclaramos, que nunca más vuelva un niño ni una niña a llorar por la violencia, por el maltrato, por el abuso, que a veces, más seguido de lo que nos creemos, los adultos y las adultas provocamos a los niños, ¿eh? A veces así, sin pensarlo, fa, sopapo, tomá. Te tironeó el pelo, sos un inútil, no servís para nada. ¿Para qué te habré traído al mundo? Cosas espantosísimas. Sí, la verdad es que los adultos no son como nosotras, las piojas, que somos re cariñosas con nuestros piojitos. Los criamos así en las cabecitas, en las rastas, en las melenas, hasta en las piradas como la tuya, la abuelépica. No, empecemos, no empecemos a bardear, ¿eh? Nosotros lo dejamos acá con Miguelito, re buena onda, la puerta abierta, pasa toda la piojada, la piojitada, la piojangada, ¿eh? Pero siempre sin ofender, ¿eh? Sí, buenos días a todos, a todas, a toditas y a toditos. Somos la piojinga, la auténtica murga de la piojada comarcal. ¡Vamos, Miguel! Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. que este, a pesar de todo y de la música y de la alegría que va a llegar con el carnaval, sacate la careta, dale cuerda a la matraca y apretá el pomo, es el lema de la Piojinga, la primer murga comarcal de piojos y piojitos. Sí, bueno, nosotros vamos a estar presentes, por supuesto, con toda nuestra impresionante cuerda de tambores, redoblantes, bombos zurdos, chinchines, triángulos y silbatos y matracas, mañana para que la marcha por la justicia para el Coquito Garrido sea una fiesta sin violencia, en paz, como tienen que ser los reclamos, para demostrarle a todos los violentos y los que apoyan a la violencia que la justicia llega tarde, tarde, pero llega. ¿A que sí? ¿A que no? Tres hombres en un barril. Si no saben quiénes son, ahora lo digo yo. El lechero, el panadero y por fin el heladero. Como el barril es chiquito, aquí se acabó el cuentito. Tiene mi pioja tan chiquita boca que en ella le caben dos platos de sopa, 40 pepinos y 10 calabazas. Y además de esto, un cajón de pasas. ¡Mira, piojito, no te sorprendes así a hacerme burla! ¡Acá, en la oreja de toda la gente, porque yo me voy a poner loca! ¡Voy a agarrar este redoblante y te lo voy a dar para la cabeza, sinvergüenza! ¡No, no, papu! ¡Dios mío, ahí lo corrió! Bueno, bueno, vamos con la cortina, Miguel, porque esto se puso un poquito complicado, ¿eh? Bueno, ahí se van atrás del... La pioja lo está corriendo, se zarpó. ¿Cómo le va a decir eso, pio? No, ni me escucha, ya está. Ya está, ya va por la ruta 40.000, ¿eh? Agarró la subida del Marqués, pero la pioja me parece que lo va a alcanzar. Y bueno, sin violencia vamos a esperar que puedan solucionar esta... Podríamos llamarlo así una broma, ni le dio tiempo a explicar nada. Bueno, ahí pasó. La piojinga, la primera murga de piojos de la comarca... del paralelo 42, que ya está practicando, ya está ensayando, seguramente que también en el festejo de murga, que de carnaval, ¿no? Van a estar. La murga, otro cantar, que si se entera que va a cantar, vaya a escucharla, son terriblemente buenos. Va a estar la murga guacha del río Quenquentreu, que también la primer murga patagónica, guarda. La gente venía en una época a ver los espectáculos de la murga guacha, que cada año eran distintos, ¿eh? Ahí en la Plaza Pagana había teatro callejero, zancos, una banda de zanquistas chiquititos. En la época que, por ejemplo, mi querido hijo Juan Salvador, que le mandamos un saludo, nos está escuchando por goga.fm, allá en el Eco Hostel, la Casa del Río, en la Ruta 40, Puente del Río Minas, no se lo pierda, Costa del Río, impresionante. Con este calor, mañana el profesor Jiménez lo vamos a encontrar sumergido ahí agarradito a la soga en el pozón. Bueno, ahí empezó a hacer sus primeros pasos como zanquista, después pasó a ser trapecista, después estudió teatro con esa grosa que es la Tata Molinero acá en el pozón. Sí, señor, sí, señora, ¿eh? Y después se fue para los Buenos Aires y ahí hizo su formación en danza contemporánea en el Teatro General San Martín. Así que bueno, fíjese acá en la comarca, señor, señora, señorita, señorito visitante, hay artistas de todo tipo, músicos, teatreros, escritores, hay libros de cuentos, hay libros de novelas, de todo lo que usted se imagina. Vaya a la feria regional, no se la pierda, recórrala, vaya con tiempo porque usted empieza por una punta y hasta que llega a la otra punta... ¡Oh! ¡Me río de Janeiro! Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata. patata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo te aprendí. Hakuna Matata. Cuando joven era él, cuando joven era yo. Muy bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama, vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Mucha vergüenza! ¡Mi nombre cambió a Hortensia! ¡Su nombre, la tejera! ¡Y mucho sufrió! ¡Mucho sufrió! ¡Y a la vez que...! ¡Upa! ¡No delante de los niños! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Hakuna Matata! ¡Una forma de ser! ¡Hakuna Matata! ¡Nada que temer! ¡Sin preocuparse! ¡Es como hay que vivir! ¡A vivir así! ¡Ya que aprendí! ¡Hakuna Matata! Es como hay que vivir. A vivir así, ya que aprendí. Tú, ya que aprendí. A vivir así, una, ya que aprendí. Matata, a vivir así. Hakuna Matata, Timón y Pumba, Pumba y Timón, y se echó para atrás la lombriz porque dijo, no, ¿qué? Tú, Pumba, me va a recomer, el jabalí ese se come la lombriz y las orugas, así que un momentito, vamos a ver si podemos sacarla del pánico que ha tomado pensando que estaba acá en el estudio, el jabalí famoso de Rey León. Pero bueno, vamos a aprovechar mientras, sí, el profesor Jiménez ya la está atendiendo ahí en un pequeño intento por calmarla. Tenemos una llamada que ya mismo vamos a sacar al aire. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Decime, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Norman. ¡Norman! Sí. Bien, con N. Sí, con N. Bien. Y yo te digo que soy el mago eléctrico acá en la hora del recreo. Y si vos me das nada más que un segundo, voy a ejercitar mis poderes telepáticos para adivinar que tú eres titiritero. Exactamente. ¡Ja! Y más, te voy a demostrar mis poderes diciéndote que hoy en la biblioteca Domingo Faustino Sarmiento, el que se tiró un pedo y se lo llevó el viento frente a la Plaza Pagana, vas a estar actuando con una compañera. Exactamente. Pero ya no voy a hacerme más el adivinador, porque quisiera que vos nos cuentes cómo se llama la obra, a qué hora, y todos esos detalles que son importantes a la hora de que todos los que nos están escuchando y todas se decidan para llevar a su familia, la abuela, el tío, la tía, el cuñado, la cuñada, los que están de visita, que en verano acá se llena de visitantes, ¿no? A ver ese espectáculo en la biblioteca Sarmiento. Buenísimo. Bueno, Mago, yo te cuento. Dale. Vamos a actuar. La obra se llama El payaso y el pan. Sí, es la historia de un payaso en un circo. Sí, es una historia. Ahí, cerquita de la carpa. Sí, viste, cerquita, así que medio que se va a cruzar a la biblioteca, va a estar ahí. Claro, claro, seguramente habrá tenido algún inconveniente, quizás. Tal vez. Bien. Lo vamos a descubrir todo hoy a la tarde. Bueno, entonces, El payaso y el pan. Sí. ¿Y qué, de qué trata? Sin contar el final, ¿no? Un poquito para generarle intrigo y suspenso a los niños y a las niñas. Claro, y es una historia infantil para chicos, para toda la familia. Sí. Es la historia de Fenelón, que es un payaso. Ajá. Que está en su circo. Y bueno, va a aparecer alguien que lo va a querer enredar un poco. Ajá. Y bueno, como siempre, va a salir adelante Fenelón con toda su magia, ¿no? ¡Vamos! ¡Que triunfe el bien! Está bueno eso. Sí, así se va aumentando la energía positiva. Tal cual. Bueno, este personaje, digamos, el malo. Vamos a ver un poquito el malo también, porque siempre que está el bueno, que es Fenelón, hay un malo. ¿Es un malo muy malo? ¿Es un malo medio tontín? ¿Cómo es? No, es un malo, digamos, bastante, ¿cómo se puede decir? Como bastante, viste, enredador, medio embustero. Ah. Es bastante vivo, digamos, ¿no? Claro, sí, se quiere avivar. Claro, como que, viste, lo quiere enredar un poco. No es un malo a malo, pero se nota que en el fondo hay una idea que quiere, digamos, concretar y no ayuda, digamos, al circo ni... Ah, como un explotador en potencia. De alguna manera, sí. Bien. Sí. Bien, bueno, vamos con Fenelón. ¿Es necesario ir con hinchada para apoyarlo a Fenelón? Y siempre es bueno, sí. Siempre es bueno. Siempre es bueno porque, viste, él simplemente quiere cantar y es responsable del circo, así. Ajá. Que, digamos, la idea es que vayan a verlo y que, bueno, disfruten la obra y que puedan después sacar sus conclusiones, ¿no? Claro, como corresponde siempre después de ver una obra, una película, después hay que abrir el debate en la familia, porque seguramente va a haber distintas opiniones, algunos estarán de acuerdo con Fenelón, otros dirán, no, pero este otro también tenía, ¿no? ¿Qué sé yo? Y lo más probable es que no, pero puede ser, sí. todo probable. Sí, vio que el mundo... Da para todo. Está diverso. Bueno, ¿y cómo se llama su compañera titiritera? Porque si no, acá que estamos siempre hablando de la igualdad, claro, vamos para atrás. Bueno. Y mi compañera se llama Ingrid. Ajá. Ingrid Rocha, y nosotros tenemos un elenco que venimos de Neuquén. Bien. Se llama Otra Gente de la Tierra, Títeres. Bien, me encantó el nombre, que ya hace rato, yo la otra vez que hablamos, también por teléfono, pero ya había terminado la hora del recreo, es una hora y media, claro, pero se había terminado. Claro, sí, sin embargo. Justo los había estado rastreando porque ustedes ya se presentaron aproximadamente por septiembre, creo, ¿no? Exacto. Está terrible, me falta de mirar el número de la quiniela. Que más o menos, ¿no? Sí, pero no juego, así que... Está bueno. ¿Y están viviendo acá en el Bolsón? Y estamos por acá, sí, ahora estamos en la zona y, bueno, presentamos la función el lunes pasado. Sí, ¿cómo le fue? Bien, la verdad fue bastante gente. Qué lindo. Sí, la verdad que la estuvo lindo y ahora la repetimos hoy a la tarde, a las 5 de la tarde, para que vengan todos. Yo no lo quiero desanimar, pero esa hora va a ser un calor terrible. Y está lindo adentro porque está fresquito, así que está bueno para... Claro, y deben dar vasitos de agua también. También, ¿por qué no? Porque el agua no se le niega a nadie, es como el saludo. Y sí, tal cual. Así que va a estar lindo porque, bueno, va a estar fresquito, así que está lindo eso. Bueno, ¿y alguna otra fecha por ahí así en las fiestas comarcales? ¿Alguna actuación a la gorra por la plaza? Para los que hoy por ahí se la pierdan. Claro, y bueno, eso vamos a estar avisando. Todavía bueno. No tenemos bien los cronogramas que vamos a hacer. Bien. Pero seguramente que vamos a estar en contacto y volver a llamarte para contarte. Y sí, yo si les es posible a vos y a Norman, a vos y a Ingrid Norman, traerlo a Fenelón o al malo, ¿no? Acá en vivo, así podemos conversar con ellos, a ver sobre... Bueno, también queremos averiguar cómo es el trato, ¿no es cierto? Somos representantes del sindicato de títeres de la comarca, mira, ¿no? Porque a veces también, así como hay en tu historia, que se quieren abusar de Fenelón, también hay titiriteros y titiriteras que tienen a los títeres todo el tiempo guardados en la valija, no lo dejan tomar aire, no saben hacer trabajar y nada más, no lo llevan a pasear a la feria, no les compran pulseritas, bueno, qué sé yo. Claro. Situaciones que viven los títeres tal y las cual. Títaras. Y sí. Y sí, y bueno, y Fenelón es un tipo que, digamos, puede, va, seguramente que va a querer ir a tu programa. ¿Sí? Vamos, vamos, sí, con Fenelón. Bueno, dale un gran saludo de parte del Mago Eléctrico, no faltará oportunidad de conocernos. De una. Al malo no le des tanto saludo, porque yo con los malos, viste, tengo algo personal, como Serrat. Claro, ¿viste? Sí, son tipos, viste, que no sé si da para charlarles mucho. Hay que mantenerlos a distancia, ¿no? Y no darle un tranco de pollo porque te embocan. También, y sí. Bueno, Norman, ¿algo más que nos quieras decir? No, nada más. ¿Algún mensaje? Y invitarlos a todos a que vengan a ver Títeres y que, bueno, que... Que no se van a arrepentir. Tal cual. Y bueno, y comentar también que tiene una entrada, ¿sí?, un costo que es de 15 pesos. Nada, 15 pesos, 15 pesos. Un paquete de pucho, ahora que aumentó Pucho Cigarrillo, ¿no? Pucho Torres, claro, el amigo. Está como 10 mangos. Y sí, así que está. Así bueno, que mira, es un paquete y medio que no fumas, te hace bien a la salud, porque ya sabemos que, bueno, el profesor Jiménez fuma, pero bueno, ¿qué va a hacer? Poco, fuma poco. Y fuma armado, que ya, bueno, qué sé yo, es más autóctono. Claro. ¿No? Así que 15 pesos la entrada, y seguramente si, por ejemplo, aparecen 4 o 5 personas de la familia, ahí hay un precio, un regateo, un... Y sí. Un precio promocional. Y siempre sí, se puede hacer algo, ¿no? Bien. Si bien. Lo importante es no perdérselo. Claro, eso es lo bueno, ¿no? Porque hoy estamos y mañana no sabemos. Y más lo titiritero que, no sé si escuchaste antes al amigo Viruta, que sí, hoy está y mañana aparece por Shanghái. Claro, viste, somos así, gente, bien, que andamos viajando, así que está bueno que puedan venir todos y bueno, y compartir una tarde hermosa, así que... Ahí está. Eso sería, así que... Gente, otros títeres, gente de la tierra. Otra gente de la tierra, títeres. Bien, pues, yo mezclo todo, ¿qué va a ser? Bueno, Norman y Gret... No, también Ingrid, no, ya les... Bueno, no me voy a callar la boca, vamos a decir nada más así. Hoy, a las 17 horas, en la Biblioteca Popular Sarmiento, 15 pesos la entrada, función de títeres, no se la pierdan. Genial, buenísimo. Bueno, muchas gracias a vos y que le sigan pasando lindo ahí en el programa y un saludo de Ingrid para todos. Y para... Bueno, ahí está. Gracias, gracias y cariños a todos. Gracias, chao. Bueno, desgraciadamente el alumno se ha recuperado, el profesor Jiménez sigue dándole ahí asistencia, agua, la está apantallando porque aparentemente le bajó la presión, ella que anda siempre por abajo de la tierra con los pequeños, los humildes, y bueno... Hemos llegado a la última miga de esta gran torta de los sábados que llamamos la hora del recreo. Yo, el Mago Eléctrico en la locución, cada día más locu, el profesor Jiménez en los guiones, el apoyo amoroso, cariñoso y también tecnológico de nuestro querido Arcángel Miguel. Y siempre, atrás de un gran mago, hay una gran brujita, un beso, te amo tanto, como también a Nayarita, nuestra profeta, nuestra guía espiritual, a Saquielito y a Jabuelito. Y allá, en el Eco Hostel, la Gaviota del Río, a Juan Salvador, el bailarín de la familia. Si te gustó, la semana que viene, si te fuiste de la comarca, ya sabes, goga.fm, la hora del recreo de 10:30 a 12, y si sos de acá de la comarca... 103.5 Radio Goga. Te queremos mucho, hasta la próxima. Portate bien, disfrutá y cuidá mucho el agua, vale más que el oro. Cuidá mucho la tierra, no la contamines, no tires basura, se puede reutilizar. Voy a hacer así una síntesis de nuestros consejos de la querida amiga Lalum. Separá lo orgánico de lo inorgánico, hacé compost, hacé tu compost, no te hagas rosca. Y nos vamos con todo el rock and roll que le gusta a los chicos de la comarca y a las chicas. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Goga. Te esperamos.